Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Cambia tu manera de pensar. Debes entender que tus pensamientos, que tus creencias definirán tu manera de actuar, tu forma de vivir, tu forma de comportarte. Por ejemplo, si tú en tu mente crees que para ser feliz necesitas tener un automóvil, un auto, un carro, si eso es lo que piensas, es lo que crees, lucharás hasta obtenerlo. Te privarás de cosas con tal de juntar el dinero para comprar un vehículo, un carro, porque en tu mente tú crees que eso es fundamental y eso es lo que te moverá a actuar. Por otra parte, te darás cuenta que hay otras personas que piensan totalmente lo contrario, que tener un vehículo, un carro, es malo, son contaminantes, y que lo mejor para ellos, para su salud, es tener una bicicleta y movilizarse en bicicleta. Y por lo tanto, como eso es lo que estas otras personas creen, lucharán por comprarse una bicicleta para ellos y sus familias. Y desecharán tener un automóvil, un carro. Este ejemplo sirve para que comprendas que en lo que piensas, en lo que crees, será lo que te motiva a actuar. Actuarás sobre la base de lo que piensas. Por lo tanto, no da lo mismo en lo que crees. No da igual en lo que piensas. Debes cuidar tus pensamientos. Como cristianos, creemos en Jesús. Lo que Jesús nos enseña es lo mejor para nuestras vidas. Es lo que nos conviene, porque si obedecemos a Jesucristo, obedeceremos a nuestro Padre Celestial y Él estará con nosotros. Su gracia y su amor a través de Jesús estará contigo. Por eso que debes creer a Jesucristo. Debes pensar en lo que Jesús nos enseña y como resultado obedecerás a Jesucristo. La Biblia, que es la palabra de Dios, enseña que los cristianos deben permanentemente leer la Biblia todos los días y alimentarse de las palabras de Jesús. Porque al recibir las palabras de Jesús en ti, tu mente cambiará, tus pensamientos, tus creencias cambiarán. Dejarás tus antiguas creencias y ahora actuarás de una manera diferente. Obedecerás a Jesús y te irá bien. Y la gracia de Dios estará en ti. Por eso debes leer la Biblia y en especial el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús, porque la Biblia es la palabra de Dios y nos enseña, nos muestra la revelación de Dios en forma progresiva desde el antiguo pacto en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le entregó las leyes a Moisés hasta el nuevo pacto que es a través de Jesucristo. Y debes saber que este nuevo pacto consiste en la promesa que Dios da a las personas, a la humanidad, de perdonarles los pecados y restaurar la relación con Él. Siempre que las personas se vuelvan a Dios a través de Jesucristo. En este nuevo pacto, Jesús murió en una cruz y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Y ahora, si crees en Jesús, si lo haces tu Salvador y tu Señor, la preciosa sangre de Jesús te limpiará de todo pecado y serás justificado ante Dios a través de Jesucristo. Es decir, nuestro Padre Celestial perdona tus pecados por Jesucristo. Te ve justo por Jesús. Y en respuesta al amor de Jesús y al amor del Padre, tú le obedecerás. Renovarás tu forma de pensar y obedecerás a Jesucristo. Tendrás una relación con Dios y ya no tendrás una religión, sino que una relación. Conocerás a Jesús y a través de Jesús conocerás a tu Padre Celestial. Y verás cómo Dios te guía, cómo el Espíritu Santo te enseña, te muestra y comprenderás por qué ser cristiano no es una religión. Es mucho más que ir a una iglesia o participar en actividades cristianas, sino que es una profunda relación con Dios. Para eso debes, en primer lugar, hacer a Jesucristo el Señor de tu vida, rendir tu vida a Él. Y debes permanecer en Jesucristo. Por lo tanto, vas a orar cada día a tu Padre Celestial, como Jesús lo enseñó. Él nos da el ejemplo en la oración del Padre Nuestro. Y orarás en el nombre de Jesús. Y te podrás dar cuenta como, por ejemplo, el apóstol Pedro estaba orando solitario en un lugar, como Jesús lo enseñó. Entra en tu habitación, ora a tu Padre en secreto y Él te oirá y te contestará. Y mientras oraba el apóstol Pedro, ocurrió que él tuvo una visión. Y en esa visión, Pedro vio que el cielo se abría y bajaba del cielo un gran manto colgado de las cuatro puntas. Y en el manto había toda clase de animales, incluyendo aves y reptiles. Y ocurre que estos animales en el Antiguo Testamento eran prohibidos, no se debían comer. Entonces, en esta visión, esta imagen que Pedro vio, Pedro oyó la voz de Dios que decía, Pedro, mata y come estos animales. Y la primera reacción de Pedro fue, no, no puedo hacer eso, porque estos animales están prohibidos por la ley en el Antiguo Testamento. No se deben comer. Y Dios le habló a Pedro que estos animales ya han sido limpios. Por lo tanto, no tienes que mirarlos como prohibidos o menospreciarlos. ¿Y qué es lo que esta visión que Dios le da a Pedro quiere enseñarle? En primer lugar, que vivimos a través de Jesucristo en un nuevo pacto con Dios. En el antiguo pacto, debían privarse de muchos alimentos. En el nuevo pacto no es así, porque ahora somos salvos por la gracia, la misericordia de Dios a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesús. También esta visión le quiere enseñar a Pedro de que en el antiguo pacto solo el pueblo de Israel era denominado el pueblo de Dios. Pero ahora, a través de Jesucristo, tanto judíos como no judíos todos pueden ser pueblo de Dios solo a través de Jesucristo. No hay dos pactos, no hay distintas formas, no hay distintos caminos. No. No es que los israelitas puedan ser salvos guardando su antiguo pacto. No, solo hay uno, Jesucristo, para judíos y no judíos. Esta visión que Dios le da a Pedro busca que Pedro cambie su manera de pensar, porque Pedro había rendido su vida a Jesucristo. Era su discípulo, era un apóstol, un representante de Jesús. Sin embargo, Pedro en su mente aún seguía con cosas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y de la misma manera como Pedro tuvo que cambiar su manera de pensar, así las personas deben cambiar su manera de pensar. Sus antiguas costumbres, sus antiguas creencias religiosas, su manera de ver la vida, las personas deben cambiar y deben estar dispuestas a obedecer a Jesucristo. El gran riesgo es la religiosidad. Esto quiere decir la hipocresía. Decirse cristiano, decir creer en Jesús, pero seguir haciendo tu voluntad, pensando a tu manera, haciendo las cosas como tú quieres, cuando tú quieres, a tu manera. Eso es religiosidad. Porque un verdadero cristiano, como fue Pedro, recibe la visión de Dios, recibe su palabra y cree a Jesús y obedece a Jesús. Por lo tanto, ¿qué aprendió Pedro de aquí? Que ya no tenía que guardar costumbres del antiguo pacto, como privarse de ciertos alimentos. Y por sobre todo, Pedro aprendió también de que debía ver a todas las personas por igual. Aunque él, Pedro, era judío, él ya comprendió que el Evangelio y la salvación era para todas las personas. Y como resultado de esto, de esta visión que Pedro experimentó, a continuación Pedro fue a atender a una autoridad romana llamada Cornelio, un centurión, un jefe de soldados romanos. Y Pedro dejó todo prejuicio de lado y trató a estos romanos sin distinción. Los trató con amor, como Jesucristo enseña. Entonces, a través de esta visión que Dios le entregó, Pedro cambió su manera de pensar y en consecuencia cambió sus actitudes, su forma de actuar. Y eso es lo que Dios busca para ti. No que tengas una religión, no que digas que vas a una iglesia específica, no que pertenezcas a una denominación importante de un líder espiritual reconocido. No. Lo que tu Padre Celestial quiere es que conozcas a Jesucristo y cambie tu forma de pensar y, por lo tanto, tu manera de actuar, y seas como Jesús. Y de esta manera permanecerás como un discípulo de Jesucristo. Le obedecerás y permanecerás unido a Jesús. Y el favor, la gracia, la ayuda de Dios estará en ti. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero que viven con viejas costumbres. Su antigua manera de pensar y no obedecen a Jesús y no quieren renovar su forma de pensar. Y eso te pondrá en peligro, en riesgo de caer en la hipocresía, de decir que eres cristiano, pero no practicar lo que Jesús te manda. Y eso producirá, finalmente, por cuanto no conociste a Jesús, que termines siendo desechado de la presencia de Dios. Porque Jesucristo no acepta la hipocresía. Jesús les dijo a sus discípulos, si la obediencia de ustedes no es mayor que la de estos religiosos, entonces no entrarán en el reino. Porque no basta con que digas creer en Jesús. Tienes que obedecerle. Tienen que haber frutos de arrepentimiento y cambio en tu vida. Y para eso tienes que buscar a Jesucristo cada día. Tienes que orar a tu Padre celestial cada día. Tienes que leer la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, porque ese es el foco, el nuevo pacto a través de Jesús. El Antiguo Testamento es el comienzo de la revelación de Dios para con el hombre. Y finalmente es a través de Jesús, en el nuevo pacto, que puedes conocer a Dios plenamente, tener salvación y tener una relación real con tu Padre celestial por medio de Jesucristo. Por eso debes rendir tu vida a Jesús por completo y hacerlo tu Señor. Y como leerás la Biblia, le vas a obedecer lo que Jesús te manda. Y el Espíritu Santo obrará en tu mente. Y si le obedeces, cambiará tu forma de pensar y habrá fruto en ti, obediencia. Y serás guiado por el amado Espíritu Santo. En tu vida diaria te darás cuenta lo hermoso que es tener una relación con Dios a través de Jesús, algo vivo y tangible. El Espíritu Santo te guiará y serás un verdadero cristiano y cambiará tu manera de pensar. La Biblia nos cuenta que otro apóstol, el apóstol Pablo, tenía planes de visitar Roma, pero solo hacer una pequeña escala en Roma, porque él quería enfocarse en su viaje a España, donde deseaba predicar el Evangelio. Sin embargo, Jesús se le apareció en una visión a Pablo, y Jesús le dijo, Pablo, quiero que testifiques en Roma. Con esto, con las palabras de Jesús, Pablo comprendió que Jesucristo primero quería que él testificara en Roma. Y no que solamente hiciera una escala en su viaje a España. Y fue así como estuvo años el apóstol Pablo testificando en Roma. ¿Comprendes que Dios quiere guiarte? ¿Que Jesucristo quiere guiarte? Jesús no quiere una religión para ti. Jesús quiere hablarte, el Espíritu Santo, el cual fue enviado por el Padre y por Jesucristo, quiere guiarte. Jesús dijo, no los voy a dejar solos, discípulos, les voy a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guiará a la verdad, a la justicia. Y el Espíritu Santo glorifica a Jesús, nos hace ir a Jesucristo para que a través de Jesús puedas conocer a tu Padre Celestial. Y es así como puedes tener una relación verdadera con Dios a través de Jesús y renovar cambiar tu manera de pensar y ser guiado, en primer lugar, para cambiar tus actitudes, para limpiarte, para cambiar tu manera de actuar, de comportarte, y en segundo lugar, para guiarte en un mundo que cada vez se pone más violento y más rebelde. Basta que veas las noticias y te darás cuenta de cómo este mundo global progresivamente se va colocando más violento, más orgulloso, más rebelde, con mayores crisis económicas, con guerra y con maldad. Y no debes sorprenderte porque la Biblia declara que el corazón del ser humano cada vez será peor y esto seguirá aumentando con injusticia y maldad y con profundo engaño en muchos cristianos. Las tinieblas, es decir, el diablo y sus espíritus malignos, engañarán a las personas, las harán caer en errores, con muchos falsos cristianos, falsas enseñanzas, falsos maestros. Todo esto será cada vez peor. Por eso debes mirar a Jesús, porque llegará el momento en que Jesucristo volverá en su segunda venida a esta tierra. En la primera, Él vino a dar su vida en una cruz para pagar por nuestros pecados. Él vino a hacer ese pacto, ese nuevo pacto, por medio de su sangre. Y en su segunda venida, Jesucristo vendrá, tomará a sus discípulos, nos sacará de este mundo, nos dará cuerpos regenerados, eternos. Resucitará a sus discípulos que habían fallecido. Habrá una resurrección y también con cuerpos regenerados, nuevos, que no envejecen, que no se enferman, eternos. Y Jesucristo en su segunda venida, a continuación, juzgará la maldad de este mundo y comenzará su reino sobre esta tierra. Y estaremos con Jesús, le serviremos. La segunda venida de Jesús se aproxima y en medio de estos tiempos de oscuridad, de violencia y de maldad, necesitas cambiar tu manera de pensar para que seas guiado por el Espíritu Santo y sepas qué hacer. Sepas lo que Jesucristo quiere que hagas, dónde y cómo. Él quiere guiarte y para eso necesitas rendir tu vida a Jesucristo. Y el primer paso es que hagas a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesús pagó el precio por tus pecados. Él murió en la cruz para darte salvación. Y con su muerte y resurrección, Jesús te ha dado victoria, perdón, vida eterna. Él venció la muerte, venció a las tinieblas, Jesús venció al pecado. Y Jesucristo quiere darte el perdón de todas tus injusticias, tus desobediencias. Jesús te perdonará. Tienes que creer en Jesús y hacerlo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para eso, repite a continuación la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has realizado esta oración, Jesucristo te ha perdonado. La preciosa sangre de Jesús ha limpiado tus pecados, te ha dado perdón, salvación y vida eterna en Jesús. Todo es gracias a Jesucristo y gracias a tu Padre Celestial. Y ahora solo tienes que permanecer como un discípulo de Jesús. Y esto significa buscarle y obedecerle. Y para eso debes orar a Dios cada día en el nombre de Jesucristo. Y también debes leer la Biblia, en especial las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, y obedecer lo que Jesús te manda. Eso es ser cristiano. Y para eso el Espíritu Santo te ayudará, te guiará para que entiendas la Biblia y obedezcas a Jesús. Y serás discípulo de Jesucristo. Tendrás una relación diaria con Jesucristo. El Espíritu Santo te guiará a Jesús, porque solo Él es el camino para llegar a tu Padre Celestial. Y de esa manera amarás a Dios con todo tu corazón. Amarás también a Jesucristo en agradecimiento a su amor. Y por cuanto leerás las palabras de Jesús, tu mente, tu manera de pensar cambiará y obedecerás a Jesús. Tus actitudes cambiarán y tendrás una relación con Jesucristo y experimentarás la gracia, el favor y la ayuda de Dios. Y te darás cuenta de las hermosas promesas que tiene tu Padre Celestial para ti a través de Jesús. Tendrás su protección a través de Jesucristo, su provisión y su sanidad, porque Jesucristo en la cruz pagó también por tus enfermedades. Él las llevó. Él cargó sobre su cuerpo todas nuestras enfermedades. Por las heridas que Jesucristo sufrió, Él pagó para que tú estés sano de toda enfermedad. Entonces, ¿comprendes que debes leer la Biblia, leer las palabras de Jesús y creerle y obedecerle para que así recibas sus promesas? Y existe un versículo en la Biblia que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Entonces creerás a ese versículo, lo confesarás cada día, creerás que Jesús te sanó, orarás a tu Padre en el nombre de Jesucristo y le rogarás tu sanidad por esta promesa. Con humildad lo creerás, lo confesarás, y Jesús hará un milagro en tu vida. Debes cambiar tu manera de pensar, y de esa forma harás la voluntad de Jesús en tu vida. Y sus promesas serán una hermosa bendición y realidad en ti. Finalmente, te recuerdo que si necesitas apoyo en oración o si deseas contactarnos, puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios es bueno, Él es compasivo, nuestro Padre Celestial ha demostrado cuánto te ama al dar a su Hijo amado Jesús para salvarte. Si crees en Jesús, si lo haces tu Señor, tendrás sus promesas, tendrás salvación y vida eterna en Jesús. Y en respuesta al amor del Padre, le amarás. Y amarás a Jesús, leerás sus palabras y renovarás, cambiarás tu forma de pensar. Cambiarán tus pensamientos, tus motivaciones y empezarás a obedecer a Jesucristo. Y en este proceso le conocerás. El Espíritu Santo te revelará, te hará conocer a Jesús. Y a través de Jesús conocerás el amoroso corazón de tu Padre Celestial y amarás a Dios con todo tu ser. Tendrás una genuina y viva relación con tu Padre Celestial a través de Jesús y tu vida cambiará. Dios te bendiga.